nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arena, soy un escritor cubano, exilado, vivo en Nueva York. Bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir. Soy una persona, digamos, lo que aquí se llama disidente en todos los sentidos, porque soy, no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista. Es decir, que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo. Pienso lo mismo en ti que en el mar y en orar más que allí. Pienso lo mismo en ti que en llorar y en no luchar por ser feliz. Yeah, my.